aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos estén acompañando en este jueves 3 de marzo del 2011. Saludamos también esta mañana en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos, Jorge Saldaña, que ya se encuentra listo. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal todo por allá? ¿Bien? Pues con un día esplendoroso, ¿sí? Así ni una nube en el cielo. Eso. ¿Ni un nubarrón? Ni un nubarrón en el futuro. Bueno. En el futuro es mucho decir, en el cielo por lo menos geográficamente hace un día esplendoroso y ahora comenzar con el otro calvario, fíjate. ¿Cuál? Ajá. Hace dos o tres días de sol y se acaba el agua. ¿Cómo? Sí. Uy, qué barbaridad. Dice, son las desgracias en fin del mundo. ¿Y, bueno, ¿a quién hay que llamar o quién te puede atender? No, pues para el agua eso de la calle viene con muy poca fuerza. Uy, qué barbaridad. El pozo se empieza a menguar el agua. Ajá. Se hace más pequeña, entonces o hay que comprar o hay que ver si se hace más profundo el pozo. Bueno, en fin. Lo que sí llega puntual es el recibo para pagar el agua, no, eso, ¿verdad? Desde luego, eso sí ya está. Ya, sobreentendido. ¿Qué pasó, mi querida Betty? ¿Qué hacemos? Oye, pues fíjate que el comentario de todo mundo es esta suspensión de la exhibición de presunto culpable, y yo nada más quisiera apuntar que precisamente, yo no he visto la película, por las críticas que he escuchado, pues precisamente es pues una crítica al sistema judicial de nuestro país, y que qué curioso que precisamente estas fallas en el sistema judicial sean los que precisamente en este momento pues suspendan la exhibición de esta película. Te lo digo, Jorge, porque bueno, hace ratito escuchaba yo al doctor Eduardo Andrade, que por cierto, pues obviamente un conocedor de las leyes, un doctor en derecho, y que pues explicó muy claramente esta situación. Realmente es un acto de censura lo que se está haciendo, porque esta demanda correspondería a un juicio de otra naturaleza, de carácter civil, es decir, de particular a particular y no de particular a una autoridad, que en este caso pues sería la Secretaría de Gobernación o los jueces, que bueno, están interviniendo para que esta película se suspenda. En realidad, lo que debería de haber hecho este muchacho involucrado, Víctor Manuel Reyes, es poner una demanda contra el exhibidor para que, pues bueno, le resarce económicamente o retire las partes en las que él se dice ofendido o involucrado. Hay algo que no me acaba de caer el 20, como sí. Dicen los chavos. La película, evidentemente, si es una denuncia, ajá, en contra de un acto de corrupción fundamental y esencial de México, como es la impartición de la justicia, es desde todo punto de vista loable. Desde cualquier ángulo, desde sí, el punto de vista ideológico, y si a pesar del punto de vista, vaya, lo ideológico, ajá, no le quitaría la posibilidad de ser un acto comercial. Sí. O empresarial o de negocio, es decir, claro, como un pintor que hace un cuadro sobre la injusticia humana y vende su cuadro, no problema. Ajá. Sin embargo, lo que yo he estado diciendo en Twitter, no me cae el 20 cuando con terminología y actitudes mercantiles se jactan de los logros económicos de la película. Sí. ¿Usted ha visto que Serrat ande diciendo, he dado tantos conciertos? No. Atahualpa Yupanqui daba sus conciertos y cobraba, y bien. Y no andaba pregonando en el mundo cuánto cobraba. Sí, esa es otra cosa, ¿no? En este caso ya se dijo que son 18 millones los recaudados. Sí, ¿no? pero tenía su sí, pitito el tren de la indiferencia. ¿Cómo se dice? Y tenía su pitito el tren de la indiferencia. Ajá. Ahora, debo entender también que vivimos en una cultura cuantitativa. Sí. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuánto tienes, cuánto vales y de qué me adorno? Claro. Lo establecido por el concepto de educacional televisivo. Así lo marca. Es sí. La cantidad de lana. Ayer, por ejemplo, veíamos que Televisa se jactaba ante todos sus grandes empleados que tienen 20 años o al 20 años una mugre, les entregaban premios. Somos la mejor empresa de diversión en el mundo. Ese era el concepto. Bueno, cada quien se adorna de sus valores. Sí. Por eso me parece un valor muy pequeño para una película líder de denuncia ante la urgencia de denunciar y de terminar con la corrupción, que ande con las jaladas de que, ay, ya estoy en 35 salas. Sí. Ay, así hablan las vedettes. Ah. Perdón, estoy bien pensando lo que digo, ¿eh? Sí, sí. Estoy criticando esa actitud, estoy condenando esa actitud cuantitativa. Claro. De decir, hemos ganado tanto, estamos en tantas salas. Eso es lo que dicen las vedetillas, ya hicimos tantos discos. Ahí tenemos tantas presentaciones, andamos en gira de promoción. Eso no me gusta. Y obviamente hay que decirlo. Ah, es criticable, sí, claro. Desde mi particular óptica. Uh-huh. Sin embargo, el hecho de hacer una película de denuncia sobre la corrupción imperante en la justicia uh-huh. de México, me parece que no debería ser una, debería ser un montón. Ah, claro, sí. Y desde luego hacerlas sin la tal parecería que la prioridad es que estén 200 salas. Sí. Ahora, el hecho de que me parece infantilísimo el hecho de que utilicen a gente y no le hayan pedido o permiso o decir, ahí te va una corta feria de los 280 o 100 o 2 o 3 millones que sacamos. Está raro, ¿verdad? O sí, oye, dame una cartita en la cual me das permiso, ¿eh? Claro. Y yo te voy a dar un 0.5% o un cuartito o... En caso de que lleguemos a tal cantidad, pues te regalo un coche. Sí, porque ahora todo el mundo anda pensando en el futuro. Bueno, y si me demanda por esto, pues eso lo debió de haber pensado el productor. Ah, no, desde luego, eso, ¿no? Lo tendría que haber hecho desde mucho antes. Desde mucho antes. Eso es impensable. Ahora, el hecho de que se jacte, uy, híjole, yo llevo ganado tanto, sí, mano, pero es que los que se fregaron ante la cámara fueron estos. Es decir, está usando lo mismo, porque dicen, por ejemplo, que los programas sí. que están grabados de hace 50 años los pasan la televisión y los pagan, creo, si los Ajá. pagan, los pagan al precio de antaño. Es decir, 1,000 pesos. Ajá. Mira. Digo, no sé exactamente, o a lo mejor ni pagan, porque se venden los derechos in eternum, para toda la vida. Para la eternidad. O sea que tus programas, si los pasan... No, espérate. A ver. En mi caso no hay problema. ¿No aplica? Yo tengo como 500, y una Ajá. señora me acaba de regalar el audio de algunos de ellos, pero en mi caso... No los aplica. Borraban para que no quedase vestigio de... Uh-huh. Los borraban a propósito. En Canal 3 se borraron, pero cantidad. Uh-huh. Bueno, fíjate, 22 años y ni las gracias. Ni las gracias. Y 22 años, 21 o 22, no me acuerdo exactamente. Pero los borraron porque no había cintas. Ah, pues ese y mole, con gusto, y adelante. ¿Y ahí cuál ley, verdad? Sí, no, pues digo, los borraron y punto, ya. Pero no, borraron sí. históricamente muchísima gente. No, digo, todos los que entrevistábamos son gente que ahora sería muy valiosa. Bueno, adelante, por favor. Pues sí, Jorge, por un lado, te digo, esta explicación legal que hay que aclarar, que una cosa sería la censura, que bueno, este es un acto de censura, evidentemente, pero este muchacho debió de haber ejercido un juicio o una demanda de carácter civil, no contra la autoridad, eso nos queda claro. Y por otro, lo que tú dices, ¿no? Que como que se nos hace muy extraño que ocurren este tipo de cosas en alguien que, pues bueno, está diciendo cuántos millones lleva, que en cuántas salas está. Y fíjate cómo dentro de todo el común denominador en una película que habla o que critica el sistema judicial y la corrupción, pues aquí también se están aplicando pues muchas irregularidades y la corrupción. Fíjate cómo es este país que hasta en esto, ¿verdad, Jorge? Qué raro, ¿eh? Ahora qué raro. Dice aquí, me están diciendo en el Twitter mis amistades. Sí. A ver, ven, toma esta palabra que no la entiendo. Ahora. Dice, aquí entras, los ingresos de películas no es vedetismo, es una forma de hacer publicidad a través de los medios. No, perdóneme, mi querido Java, decir los ingresos de películas no es vedetismo, es una forma de hacer publicidad a través de los medios. No, perdóneme usted. Es decir, es posible, es que hay mil formas de hacer publicidad. Uh-huh. Y el hecho de decir, llevamos, hay 200 copias, ha despertado y suscitado un vivísimo interés. Uh-huh. Y andamos, y hemos recolectado tantos millones, lo hace paralelo, el método publicitario lo hace paralelo a la publicidad de películas balines, de películas mercantiles, de películas de promoción mercantil. Sí. Y pienso que una película, por ejemplo, hubo una película que se llamó La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra con Rosaura Revueltas es una película que me parece que hizo un norteamericano. Uh-huh. Y que estuvo enlatada, que no pudo pasar durante 30 años en Estados Unidos. Sí. Seguramente ustedes no oyeron hablar de La Sal de la Tierra. Sí, yo sí. De que ha pasado en tantas. Sí. Está en todas las cinematecas del mundo. En la UNAM, Jorge. En la UNAM, desde luego. En París, sí. Cada año, claro. Se presenta en los ciclos de cine. Y es una película que estuvo prohibida porque narraba el éxito de una huelga. Uh-huh. Y eso era terrible para el concepto norteamericano. Entonces, yo me acuerdo que desde 1900, por ahí del 55, sí. Esa película no se presentó durante 30 años en los Estados Unidos. Bueno, es una película que tenía una ideología. Y cuando se tiene una ideología y al mismo tiempo se jacta uno de lo que ganó, hay una contradicción que me hace dudar. Creo que la publicidad y la propaganda de un hecho ideológico, o es una película de los hermanos estos que hacen cine, Ahumada, o de Lola la Trailera. Sí. Si Lola la Trailera dice... Hemos llenado sí. 200 salas. Oye, qué buena película. Uh-huh. Dice, a ver, a Lola la Trailera, no hay problema. Si es la telenovela Teresa, que recabó 400 mil audiencias, está bien. Sí. Que ya la vendimos a todo el mundo en la mejor empresa del mundo, perfecto. Pero si algo que tiene como objeto la nobleza digna, grande, patriótica, de denunciar la corrupción en México, uh-huh. Eso reclamaría otro modo de promoción o publicidad. Claro, por eso te digo, qué curioso, una película que habla o que critica el sistema de justicia mexicana cometiendo estas irregularidades, Qué paradójico, ¿no? Paradójico, sí. Sí. Sí, porque no, tampoco resulta justo de que se utilice a la gente. Claro. Y sin avisarle, lo explotes y sobre todo te jactes de ello. Ajá. Sobre eso hablo un poquito hoy en el Notipoema. jactarse, yo lo entiendo como hacer propaganda de ¡uy! Llevamos 200. Sí. Hay algo en esa parte. Ahora, el hecho de que si le dieron permiso de que pasara, ajá, le dieron permiso o recabó todas las documentaciones necesarias para pasar. Para pasar. Y ahora resulta como que a Chuchita la bolsearon. Pues es una falta terrible de previsión, en el cual México queda horriblemente. Y como siempre, uh-huh, el poder mal utilizado, porque también hasta para ser poderoso tiene su chiste, uh-huh, nobleza obliga. Creo que aquí viene muy a cuento, es decir, alguien que es noble, tiene obligación a ser grande en su nobleza, utilizar, uh-huh, la nobleza para ser grande, pero se le va a pasar. Digamos que los de abajo hacen su chorcha, uno demanda, el otro lo quita, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué buena onda para que dictatorialmente haya sido como haya sido, por orden expresa presidencial, se arregla. No que se cometa una injusticia, que se arregle. Que dijera una autoridad mayor llena de sobriedad, nobleza, dignidad, inteligencia, el savoir faire, la experiencia, y dijera: no, señor, en nuestra tierra no hay censura, entre comillas, ¿no? Porque uh-huh, sabemos que, que te hay. O a ver, voy a hacer un programa de televisión en México, a ver si te lo venden. Tenga, no te lo venden. Uh-huh. Bueno, en fin. Bueno, si te lo venden, te dicen, sí, ¿cómo no? Te cuesta tanto. ¿Usted es su programa? ¿Cómo sí, no? ¿Usted ha hecho programa? Sí, señor, soy fulano de tal. ¿Tal qué? ¿Tal uh-huh, qué? Me dices, tal daño. Tal como aquí en la tesorería. Sí. ¿De dónde? Sí, por favor, sí. Hable, mire, habla la semana entrante. La semana entrante, ¿a qué horas? En la tarde. ¿Cuándo vas a cobrar? Ni más. Y así todo. Entonces, que dijera al presidente, bueno, al presidente del tribunal o del presidente, que dijera: vamos a arreglar. ¿Qué pretende el señor que se queja? Porque es muy conveniente que se combata en México a la corrupción. Porque si no, si por un lado se censura una película que denuncia la corrupción y por otro lado se emprende una campaña de spots publicitarios, que eso es lo que hacen, no otra cosa, en contra de la corrupción, se están pitorreando de nosotros. Ah, pues claro. Se están burlando de usted y de mí. Sí, fíjate, un día antes hablando sí, el presidente de denunciar actos de corrupción, y ahora, fíjate nada más lo que tenemos al día siguiente, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí está el asunto. Ah, mira, aquí me dice mi compañero Java de Sign. Saldaña, parte de los ingresos de presunto culpable va a Renace, que se dedica a defender casos como el de la película. Mm. ¡Qué bueno! Ítem más. ¿Sabes lo que quiere decir? Aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Con más razón. Sí. Con más razón. Ahora, ni lo digas, porque cuando se hace caridad o se hace un acto de bondad y se publicita, pues ya tuviste el pago por ello. Agarren su lana y pónganlo ahí. Entonces, ¿por qué andan jactándose de que llevan tantas gentes? Al final ya, cuando todo México la haya visto, lo pueden... Es decir, es una cosa menor lo que estoy diciendo. Lo importante son dos cosas. Primero, que haya películas como... ¿Cómo se llama? Esa que no fui a ver porque me da dolor del estómago. Presunto culpable. No, el infierno de mi amigo. Ah, el infierno, sí. López Cruz. Ajá. Gómez. Ajá. Cruz, Don Desiderato. Esta película, Es necesario verlas, es necesario. Pero es necesario que haya 100, 200, porque nos extraña la exhibición de una, cuando en este país, si verdaderamente hay libertad de expresión, pues debería de haber una producción masiva, ¿no? O alternativa. Sí. Y qué bueno que haya películas de esta naturaleza. Uh-huh. Y qué pena que se les haga una publicidad como sí. si fueran un producto mercantil claro. televisivo o cinematográfico de segunda. Eso es lo que a mí no me gusta, claro. personal. Jorge, una pausa, ¿ya? Ya nos están cortando. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, números telefónicos 5518-7760 y LADA sin costo 01800-581-8248, además de que nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Pues fíjate, Jorge, cuántas cosas se desprenden de esto. Y, por ejemplo, se me estaba ocurriendo ahorita en el corte, documentales como los de Canal 6 de Julio, que hablan del fraude del 2006, que hablan del ejército zapatista, ese tipo de producciones, pues ¿cuándo va a tener oportunidad de estar en la televisión comercial? Nunca. Y es información alternativa que pues necesita la población mexicana, que conocer la otra parte de la realidad mexicana, ¿no? Pero a ver, me voy a pelear en la buena onda con aquí. Creo que he sido bastante claro en lo que dijo. Voy a puntualizar para que la discusión hipotética sea amable con L-A-ZAC Lask, que me escribe. Uh-huh. A ver, yo dije, qué bueno que haya películas así, qué excepcional y es digno de aplaudirse el hecho de que haya películas de denuncia. Sí. Puse el ejemplo de La Sal de la Tierra. No me parece particularmente que se utilice la metodología, el lenguaje y las mismas faramallas del cine comercial claro. para un cine de denuncia. Eso no me gusta. Qué malo que haya habido una censura. Qué pena que no se hayan arreglado con todos los que intervinieron para que no hubiera protestas. Hasta ahí vamos. Dice, o acaso, me dice este cuate, todo trabajo intelectual, sea cual sea, como lo son sus presentaciones en el Teatro de la Ciudad, debe ser gratis. Nunca hablamos de eso. No. Es más, le puse a usted el ejemplo, Serrat cobra, Atahualpa cobraba. Tienen una ideología, ¿cómo se llama? El de Mi Árbol y Yo, Alberto Cortés, sí. Todos. Oscar Chávez. No, pues sí, no, pero sí. Hablamos de intelectual, de cosas de protesta. Ajá. O que tienen una inclinación por la sociedad, cobran. Pero es otro boleto. Yo nunca hablaba de eso. Ni nunca pedí que la película la regalaran. Uh-huh. Y que fuera gratis entrar donde no me cambie. Todo trabajo intelectual, como sus presentaciones en el Teatro de Ciudad, gracias, porque usted lo considera intelectual. Yo no, usted sí, gracias. ¿Debe ser gratis? No debe ser gratis. Cuesta un friego hacerlo, bueno. Esa es una. Luego dice, ¿por qué no cambia de perspectiva de percepción, como dice el presidente? ¿Por qué no cambias y ves que esas menciones no son comercial, sin un argumento en pos de la libertad de todos? No, lo que a mí me gusta es que esa clase de manifestaciones no se ubiquen con la metodología uh-huh. de lo comercial. Uh-huh. Se rebajan. Por eso, ¿cómo diré yo? hacer una comercialización, es decir, y al que me conteste le regalo tantos boletos, y al que le todo esto, y el boleto número tanto que voy a le regalo regalos, y a los que vayan entrando les voy a no sé qué, y la están pasando bien y todo, es aprovecharse mucho de la gente. Entonces, sí, esos métodos implantados por la mercadotecnia actual son los que me parece que riñen con la nobleza de una causa como el denunciar la corrupción. A otra cosa, adelante, Betty. Pues te digo, ¿cuántas cosas se pueden desprender de esto? Aparte de que, bueno, pugnamos porque no sea una, sino muchas las películas, te digo, empezando por las de Canal 6 de Julio. Pero otra cosa, Jorge, y esto lo platicaba en la mañana, es pues observar lo que se está discutiendo dentro del Poder Judicial, ¿no? Porque, fíjate ahora, si estamos hablando de que alguien se está inconformando por aparecer públicamente y sin que se haya consentido su permiso, pues imagínate qué podremos pensar entonces de todos los delincuentes que nos enseñan diariamente en la televisión. También podrían ampararse, ¿no? Y presentar un juicio. Por lógica, y los que repiten y repiten. Claro. En un proceso de saturación, de manera que ya el delito, que ya el crimen forme parte de nuestra, de nuestra, de nuestro modus vivendi. Y es un modo de vivir. Cuando Jacobo dice el parte de guerra de tal lugar, ocho muertos hoy, hoy ya lo dio también Juan Ruiz Gili, el parte de guerra de esto, el parte de guerra de esto, nos hace una naturaleza debido a la penetración noticieril. Sí. Es decir, de los noticieros, y entonces ya para nosotros resulta normal, de la misma manera que tengo aquí atrás mi diccionario de la vida electoral de México, donde la mayoría de ese diccionario está en la corrupción que se desprende del ejercicio de la democracia. Pero cuando usted lo lee como si fuera algo inherente a la democracia. Es decir, noticiero inherente es el crimen adosado, adjunto al noticiero, está el parte de guerra de guerra, México. Claro. Francamente, no, y ahí lo está clarísimo en las... ¿cómo, dime cómo se llama eso? En las estadísticas que salieron ayer, digamos que, creo que no me acuerdo quién las dio, que hay 10,000 muertos causados por la ingesta, así le llaman los doctores, por el tragar, inyectarse, untarse, oler, o tomar pastillas, drogas, inyectarse, hay, digamos, 10,000 personas que mueren. Sí. Para el combate de esto, México ha aportado 33,000 muertos. Y el consumo se ha incrementado. ¿Cómo lo debemos entender? Hay que hacer algo. Porque simple y sencillamente es un proceso bélico, es decir, una guerra hecha no con inteligencia. No es inteligente que salga más caro el caldo que las albóndigas. No es inteligente que para prevenir, para prohibir, no, para preservar, para, ¿cómo te voy a decir?, para evitar que haya 10,000 muertes por el consumo de drogas en Estados Unidos o en México, es una cifra hipotética, sí, haya tres veces más de muertos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Que para preservar la vida de 10,000 se hayan tenido que sacrificar tres veces más de vida. ¡Sí! Pero aún hay más. El consumo ha aumentado. Esa es una verdad incontestable. Adelante, Betty. Oye, ¿de todo eso irán a hablar Obama y Calderón este día? Se me hace que no, ¿verdad? Pues yo no sé, yo no sé qué podrán decirse. Sí. Pues pero estas son, yo no sé si sean datos duros y trágicos y terribles. Sí. ¿Y dónde me puedes decir que el mundo camina por el sendero luminoso del Homo sapiens y de la inteligencia. Yo creo que ninguna especie animal emprende tareas de supervivencia que diezmen su población. El hombre sí. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Pues sí, Jorge, este día se reunirá Barack Obama con Felipe Calderón. De lo que hablarán, pues bueno, seguramente de la afectación que tiene Estados Unidos por la violencia en México. Y pues bueno, otro punto principal, según se sabe, es que debatirán sobre la posibilidad de que agentes estadounidenses operen armados en México. Una vieja demanda y de la que ya habíamos hablado, Jorge, que quizá este asesinato de este agente migratorio de Estados Unidos, pues sea pues el detonador de una intervención ya propiamente de Estados Unidos en México, que muchos no lo ven así, yo lo veo así, pero yo me pregunto si Felipe Calderón pues le dirá a Obama que no puede hacer eso. ¿Demandará respeto para nuestra soberanía, Jorge? Yo lo que veo es que hay una constante y perenne intención de que lleguemos a un punto deseado que no se nos ha sido comunicado. ¿Te acuerdas cuando entró Obama que decíamos aquí, y si solo fuera una apariencia para continuar, con lo iniciado por Vicente Fox y Clinton? Esta sospechosísima guerra interminable, injustificable, que tenemos, el hecho de que sea una estructura comercial en la cual unos hacen la guerra y nosotros ponemos los muertos, declaración de Galeano, Eduardo Galeano, pensador uruguayo, que acaba de llegar a México y se los acaba de venir a decir, quería venirlo a decir mi viejo amigo. Todo eso hace pensar que estamos en un proceso histórico que va a tener un final, como mi pesimismo y patología me descalifican para tener una voz. Entonces no significa nada. De todas maneras, a mí me decían, oye, que nos criticaste. Le digo, bueno, pues sí, patrón, pero si te critiqué, ¿cuál es el problema si mi programa no se oye? Entonces, no me hagan caso. Acuérdate, mi querida Betty, cuando... acuérdate no es el viejito necio y tonto de que te lo dije, no. Es simplemente para querer justificar un punto de vista que en un momento era completamente fuera de foco y fuera de onda. Para mí, que todo lo que ha sucedido desde hace 6, 7, 8, 9, 10 años es un proceso largo, soterrado, oculto, evidente, conocido o no, para llegar al Estado Libre Asociado. ¿Cómo, qué es eso? Pues como Puerto Rico. Sí. ¿Qué quiere decir? Que eres, pero no eres. ¿Cómo que eres? ¿Cómo está eso? ¿Eh? Sí, ¿cómo está eso? A ver. ¿Cómo está eso? Te pregunto. Eres, pero no eres. Eres norteamericano, pero no puedes votar. Eres norteamericano, pero tienes ciertos derechos. No todos. Yo te controlo, pero no todo. La puertorriqueñización, acuérdate. Entonces, todo, es decir, como que hay una cartilla, unos mandamientos. Bueno, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que hemos llegado a un grado terrible donde parecería ser, y ahorita tú le preguntas a un hombre de esos que se visten de blanco, o los que celebran el Bicentenario, o de la Iniciativa México, y muchos hombres de la élite económica. Tú vas al pie de cochón, por ejemplo, y dices, señores, señores, perdónenme un segundo, bonsoir, comment allez-vous, qué bueno está, están bien sus huitre francés, está bien su vino Petrus, está bien el caviar que está usted comiendo, todos están bien servidos. Por favor, díganme, ¿les gustaría a ustedes que perteneciéramos y que de una u otra forma hubiera bases americanas en México y que la milicia de Estados Unidos estuviera por nuestras calles vigilándonos y que la moneda de México fuera el peso? Y todos los que están en el pie de cochón levantarían la mano y decían, yes, okay, okay, yeah, yeah, yeah, yeah. No, pues sí. ¡Hurra, hurra, hurra! Te juro, ¿eh? Pero para quienes no hemos ido a ese ni conocemos ese lugar, pues que nos pregunten. Oh, ¿no? A mí ya me invitaron. ¿Ya? Una vez. Ahora que vaya yo a ver, me vuelven a invitar, ¿eh? Y te invito. Ah, bueno. Sí. Bueno, adelante. Fíjate, Jorge, que quiero hablar contigo de estas declaraciones de Vargas Llosa, que por cierto también está cierto, aquí. Cierto, lo estuve oyendo ayer con Mari Carmen. Sí, y él estuvo en la UAM, estuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana, y dijo algo así como, bueno, que ejercer una verdadera vocación, es decir, elegir bien una carrera universitaria, es una condición para ser feliz o desdichado. Yo creo que Vargas Llosa no conoce la situación actual de México, porque está hablando de un escenario utópico. Es cierto, elegir una verdadera vocación, elegir una carrera correctamente, pues hace que los jóvenes puedan pues vivir felices o plenamente, pero te digo, es utópico porque por principio de cuentas, ¿qué oportunidad hay en México de que un joven siga una carrera universitaria? Número uno. En segundo lugar, cuando se sale, ¿qué tanto acceso a los trabajos se tiene? Pero en dada la casualidad de que un joven pueda acceder a una carrera universitaria, pues a veces no hay las condiciones en la familia para seguir estudiando, no hay las condiciones psicológicas de una familia estable, más aún con esta situación que estamos viviendo en el país de violencia, que impide ya a los niños desde muy pequeños salirse de la escuela porque pues ya ejecutaron a sus papás. Por ejemplo, estoy hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua. No, yo creo, con todo respeto que me merece Vargas Llosa, sí, que él personifica de una manera completa y total los personajes de mi amicísima Chabuca Granda. Ajá. Es decir, de ser un antiguo, como vieron mis abuelos. El pensamiento de Vargas Llosa es hermosamente light. Sí. Terrible. Sí. Tú ves, por ejemplo, de alguien, bueno, Vargas Llosa es mayor que Galeano, Vargas Llosa es posiblemente de la misma edad de Saramago, ya rondando los 80 años. Sí. Pero el pensamiento de Vargas Llosa es de un liderazgo de universidad jesuítica. Pues sí, no conoce las condiciones de México. Es decir, no, y es indiscutiblemente que tiene toda que tiene toda la verdad. Yo lo veo con muchos matices entre el guerrillerismo, por ejemplo, del Tatic de Samuel Ruiz. Ajá. O del obispo Vera, o de Bernardo Boff, y la mesura pontifical de Vargas Llosa. Pues evidentemente que Vargas Llosa tiene todo este Cristo de las grandes retablos llenos de oro y de tradición, que pueden ser, oye, qué hermoso y qué bello, pero la realidad implicaría una actividad más decidida, sí, más aventada, más heroica, más de liderazgo. Yo no sé de dónde caramba Vargas Llosa ve un territorio floreciente para la democracia en América Latina, ni qué carambas. Cuando nos debatimos entre dictaduras, dependencias de estados libres asociados y corrupción generalizada. Y aquel que un día fue líder, él odia a los líderes, odia a los líderes, no a los dictadores que llegan después del líder. Es decir, yo hago la diferencia muy bien en que un dictador no es más que un líder que se desbarrancó, por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos que el Che Guevara hubiese sido, hubiese hasta el momento actual, pero que hubiese también sido líder, que hubiese quedado, si hubiese quedado en el poder, el Che Guevara hubiese sido un líder que se desbarrancó hacia los abismos de la dictadura. Pero entonces él los odia desde que eran líderes. No, yo pienso que un líder es una luz que se apaga cuando se vuelve estable en el poder, y él lo condena totalmente. Pero entonces Vargas Llosa, ayer que lo estaba yo viendo, decía yo, caray, ¿cómo es posible que hable con tanto optimismo, ¿verdad?, entre comillas? Sí. Un optimismo empresarial. Sí, sí. Un optimismo de secretaria de turismo, de secretario de turismo. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces ahí está discutible. Sin embargo, nadie duda de la, como diría yo, de la, de sus buenas intenciones. Es decir, una cierta lucidez elegante, sí, para claro, decir las cosas. Pero sí estuvo grave, por ejemplo, que lo hayan desinvitado, o que haya la idea de desinvitarlo a la Feria del Libro de Argentina. Con mucho gusto saludo a la señora Benita Barrera, si no se va a enojar, Java de Singen. Celebro, dice, sus opiniones, y mando un saludo a mi mamá, Benita Barrera. Doña Benita, saludos afectuosos de parte de su hijo y míos también. Gracias. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta rápidamente, llamadas del auditorio. La familia Rojas Martínez dice, una de las efemérides más importantes de hoy fue lo ocurrido hace 22 años, el encuentro afortunado con usted, señor Saldaña. La familia Rojas, Jorge, que siempre nos escribe. Muchas gracias, muy amables. Dos años, qué barbaridad. Adelante. El señor Saúl Cruz dice, relaciona a Vargas Llosa, señor Saldaña, ¿usted cree, dice, que a un policía se le pregunta acerca de su vocación? Ni siquiera la tienen. Y por otro lado, deberían de comentar un poco en relación a la película de cuando hay un careo entre la víctima y el culpable, entre las partes. Dice, ni siquiera están los jueces, señor Saldaña, están los secretarios de juzgado, quienes son horrible, sí, quienes horrible, integran las pruebas. Sí, la justicia en México está hecha para que sea un brazo del poder. Apúntale. La justicia en México es solo un brazo del poder. Te voy a decir algo que espero, como siempre, equivocarme. Pretendí hacer juicios orales ya desde hace mucho tiempo. Allá en el Canal 13, el juicio era, igual que en las películas americanas, la posibilidad de que tres o cuatro cuates nos juntáramos, un defensor, un juez, un jurado, un fiscal, para el juicio de los discos era uno, pero yo hice un juicio ya más grande, inclusive enjuiciamos al programa Anatomías, y me acuerdo que Ampudia, el hijo del señor Ampudia, era buenísimo el desventurado, e hicieron que mi programa fuera condenado. Es decir, decía, tú abusas de tal, por tanto te acusamos de ser un abusador con el público. El señor te abusa, te pusiste mal porque el señor tergiversaste su opinión y tal y tal y tal y tal. Y que lo juzgue el jurado así como hace Laura y fue condenado mi programa. Eso era ahí. Ajá. Con gente muy avezada en aquel tiempo, Ricardo Ampudia, se llama, al ser ya un caballero maduro. Hacía la revista, me acuerdo que revista hacía muy buena, con otros cuatro. Bueno, después pretendí aquí el año pasado, antepasado, hacer los jurados. No pude. Les voy a decir por qué. Porque hemos perdido la posibilidad de comunicación léxica, léxico o verbal. El mexicano ha perdido con la televisión la posibilidad de comunicarse, de defenderse, de utilizar el lenguaje como un elemento de comprensión mutua, porque los actuales mecanismos electrónicos nos han dado fórmulas, nos han dado elementos de comunicación para ser interpretados según le viene bien al que los oye o los lee. En una palabra, en mi pueblo diríamos, estamos jodidos para comunicarnos. Sí. Imagínate tú, cuando hay un juicio en las películas de Estados Unidos, o en las mexicanas si los hubiese, uh-huh, es porque hay un escritor que te lo hace atrás. Sí, es cierto. Pero yo me imagino cómo es posible que alguien se defienda. ¿Cómo es posible? Cuando yo he tenido que ver con esa gente, digo, pero es imposible, señor. Yo quiero explicarle a usted las características de mi pensamiento. No, ni más, usted pone aquí algo así. Sí, los ministerios públicos que no tienen ni la primaria, imagínate, sí, nada sí, más. Sí, no. Y imagínate la multicitada señora que condenaron, sí, porque vendía un costal de tierra y dos tenchos, o sea, dos parásitos, plantas parásitas. Iba a sacar 30 pesos, le retacaron 15,000 pesos de multa, sí, o 5 años de cárcel. El juez no la vio. Pues no. El juez no la vio. La señora obviamente no hablaba. Y el defensor valió gorro. Pues sí. Jorge, me están apurando con el notipoema. Ah, de veras. Sí. Y mira, no, yo nomás me he puesto aquí. Ni me había yo dado cuenta que ya es tarde. Abro la computadora, sí, lo veo y necesito minuto y medio. Sí, está bien. México comparece y va hacia el mundo, informa y rinde cuentas de su avance. Estamos, sin embargo, en varios trances que nos dejan más bien meditabundos. ¿Qué mensaje llevamos a la historia? ¿En qué crecemos? ¿Cómo nos portamos? Al Dios neoliberal, ¿cómo atacamos, haciendo real las vidas ilusorias? México acude presto al Capitolio, hace genuflexión en esas losas, lleva papeles en su portafolio. El amo del terráqueo monopolio, dejamos nuestro ramo, nuestras rosas, y el pueblo dice, es puro petróleo. Jorge, ya nos vamos, muchísimas perdón, gracias. Que yo, Capitolio, sexy, con petróleo. Por eso digo, el pueblo dice, es cosa del petróleo. Ya nos vamos, gracias, Jorge. Hasta mañana. Blanca palomita, que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si